Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital del Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Muy buenos días, amigos de la Radio Diferencia. Nos encontramos en un día hermoso de sol en la oficina del Hospital Psiquiátrico. Y aquí estoy junto a mis compañeros Juan, Kalim, Waldo, Lois, Rodrigo, Pati y Luis. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estás, Juan? Yo estoy súper bien. De vuelta, la semana pasada no pude venir a la radio. Me desorientó no venir a la radio. Porque como estoy tan acostumbrado, ya llevo tantos años viniendo. Y un día que no venga, como que me desorienta. Me deja con ganas de saber lo que pasa, así que por intermedio del Lucho, que está en los controles, con él me enteré, lo llamo, y a veces lo llamo demasiado, parece, porque se enoja, pero le pregunto qué pasa en la radio, porque me preocupa, o sea, necesito saber qué está pasando. Oye, pero te cuento que yo salió súper bien, incluso estuve con la Mabel casi siempre al micrófono y salió mejor que no estuvierais tú. Es como que, no sé, la radio igual deja de funcionar sin ti, así que aquí nadie es... Lo que estoy diciendo yo es que hable o no hable yo, me preocupa lo que pasa en la radio. Porque yo soy el director y tengo que estar al tanto de lo que está pasando a una organización que en el fondo dirijo yo y dirigimos todo. Bueno. Entonces, para mí es importante saber, digamos, lo que pasa, quién vino, quién no vino... porque me preocupa si alguien no viene, por qué no viene, o sea, somos todas las personas con alguna patología, entonces si alguien no viene, puede que esté enfermo, puede que esté descompensado, por eso es importante. Por ahí tengo el teléfono, por ejemplo, del Ricardo, un teléfono que me dio de recados, que se le puede dejar de recados, así que no sé, me gustaría que alguien se comprometiera, por ejemplo, a tratar de ubicarlo, sobre todo si es de acá de Valparaíso. A mí me cuesta un poco más ubicarlo, juntarme con él, porque vivo en Quilpué. Así que esa tarea también la dejo pendiente. Juan, solamente que en nombre de todos los compañeros aquí, debido a que tuviste faltar 2 semanas, creo. Una, ya estamos preocupados. Lo único que yo le podría decir a cualquiera de los compañeros, si un día de la semana están agotados, cansados, estresados, con alguna obsesión, que no la han podido sacar de la familia y se encuentran un poco agresivos, no quiero mirar para allá, la radio les va a ser excelente, porque la radio es una comunicación y esa se transforma, para mi gusto, en una terapia bien buena, que es mejor que, es como ir al psiquiatra 30 días al mes. Bueno, yo quería saludar a los amigos presentes. Esta tarde ya, faltan 10 minutos para que cambiemos de mañana a tarde. Y esta grabación va a salir el 16 de marzo, ¿verdad? El próximo sábado. Así que por Radio Placer el día viernes está saliendo, ¿no? El día viernes. ¿Qué dial tienen la Placer? 87.7. Ahí nos pueden escuchar también la gente que no... ¿En Radio Valentín Letelier estamos saliendo? Aún no, porque están de vacaciones. Bueno, como les iba diciendo, amigos, estamos saliendo durante este periodo por Radio Placeres 87.7 de 6 a 7 de la tarde los días viernes. Así que nos pueden sintonizar ahí los seguidores de este programa, que es muy buen programa, lo hacemos con harto cariño, así que estamos todos dispuestos a trabajar por este programa y seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Si me tengo que alejar de la radio, como se está, lo estoy deslumbrando, igual podría venir una vez al mes a irradiar acá un poco de luz del Maestro 8, siempre es interesante. Ahora, mi discípula también va a hablar del Maestro 8 hoy día. Yo no soy tu discípula, yo no sigo a nadie, me sigo a mí misma nomás. Está bien, está bien, está bien. Una líder, eso. Bueno, ella va a hablar del Maestro 8 en un ratito más, así que le cedí el puesto. Ahora quiere hablar de otra cosa, Mabel, dale. Quería decir que el otro día me llamó la asistente social de acá del Hospital El Salvador para decirme que estaban dando puestos de trabajo para los usuarios. A los que estaban de mejor salud, a los que estaban más sanos, le van a dar trabajo. Y es para abril. Todavía no sé en qué, pero me van a poner en un puesto. Y yo acepté el trabajo. Quiero ver qué opinan ustedes, ¿caso lo han llamado a ustedes también para ofrecerles trabajo? A mí por lo menos no. Social de acá del hospital. A mí me ofrecieron trabajo en la ciudad milena, muy gentil, me arregló el cuento de la casa, la comida, y ahora estoy feliscote, pero eso le dije yo, eso de trabajar y de no, yo no soy accionista de la compañía de luz, le dije. Así, por favor, cortémosla. Bueno, ya acepté el trabajo, no sé exactamente en qué, pero me van a buscar un trabajo. Ya. Y me dijeron que era para abril. Oye, Mael, y que ahora van a hacerme, espérate, el test psicológico. Todos los jueves tengo que ir a hablar con el psicólogo del centro de rehabilitación, porque me hacen unas preguntas psicológicas para ver si estoy apta para el puesto de trabajo que me van a ofrecer. Ya. ¿Qué opinas tú, Kalim? Mira, yo creo que sería fantástico si te dejan trabajando, pero mi gran pregunta, y ojalá no te moleste lo que te voy a decir, va es saber si quién va a dirigir tu plata, si la vas a manejar tú o la va a manejar tu familia. Tu hermano es bastante inquisidor, según pero pasó algo bueno. Yo le comenté a mi hermano que me iban a dar trabajo y me autorizó, me dijo que sí. Pero dijo él que te iba a dejar tu plata, que la manejes tú. Me dijo que cuánto iba a ganar, le dije no sé. Ya. Pero él va a dejar que yo maneje mi plata. Ah, ya, eso sí, bueno, que te le dé cierta independencia, si la Mabel ya es grande. Es que ya. Recibí una herencia porque se vendió la casa de Peñaflor de mi papá. Se vendió la casa de Peñaflor y mi hermano la vendió en 20 millones. 10 millones para mi hermano y 10 millones para mí, pero mi hermano me guardó mis 10 millones porque tiene miedo de que me engañen, de que me hagan firmar algún papelito y me hagan... Aquí, a ver, todos tienen millones aquí, pues el hombre aquí también va a recibir una 50 millones, 100 millones, todos tienen millones, ¿por qué no se rajan con una luquita para comprar café? Oye, pero es que mi hermano no me deja manejar esos 10 millones, él me los guardó. Mabel, volviendo al tema de tu trabajo... Eso, ustedes van, tienes que venir a una reunión el jueves. Tengo que ir todos los jueves de marzo. ¿Ya? Con el psicólogo del centro de rehabilitación, donde está la terapeuta ocupacional, que fue la que me ofreció el trabajo. Y me van a hacer el test psicológico, me van a hacer preguntas para ver si estoy apta para. Ya, porque a mí en la casa club donde yo asisto, me ofrecieron también lo mismo. Tengo que venir este jueves, vamos a venir a una reunión acá por ese tema el día jueves en la mañana, como a las 11:30 parece. Oye, pero Mael, te quería hacer una pregunta. Yo todavía no he podido, pero no interrumpo, estamos hablando, espérate un poco. Yo no he podido todavía decir sí o no, porque en realidad no sé de qué se trata y si se va a topar con mi horario de estudio. Pero yo pienso que sería una buena oportunidad para ti trabajar, para desarrollarte más todavía de lo que está, y te va a hacer bien. Te va a hacer no pensar en la enfermedad y te va a servir como terapia. Sí, es que lo que pasa ojalá es que te den un yo buen puesto. voy a matricularme en la escuela de Bellas Artes ahora. ¿Y con qué plata te vaya a mantener? ¿Con eso? No, si no es tan caro. Yo lo puedo pagar. Y lo que tengo que gastar es más en materiales. Pero ahora si se me produce un trabajo que pudiera yo hacerlo, por ejemplo en las mañanas, una cosa así, a lo mejor podría, no sé todavía. Eso yo acepté el trabajo para desligarme de mi familia porque estoy muy presionada en la casa y ahora mi hermano me dejó trabajar, yo hablé con él, le dije hermano, se me está ofreciendo una oportunidad laboral y quiero desarrollarme como persona, no. Y quiero mayor independencia. Me dijo, sí hermana, me dijo, tómalo. O sea, ya. Él está de acuerdo. Eso que quería decir, un poco de crítica, que aquí se arman unos monólogos interminables, que hay que darle un poco de fluidez a la comunicación. No digo que esté nada mal. Lo único que le quería preguntar a Mabel era que si tú te sientes bien, porque, no sé, uno siempre se anda diciendo, me dicen que estoy enfermo, tengo alguna patología. Bueno, si tú te consideras. Mi hermano me dijo que yo era. Pero tú, mira, ¿cómo te consideras tú? Yo ahora me considero rehabilitada. Considero que me he mejorado bastante porque la radio me ha ayudado a desarrollarme como persona, a desarrollar personalidad y a no pensar en la enfermedad. Cuando vengo a la radio se me olvidan los problemas y me siento feliz, me siento dichosa porque estoy con ustedes, mis compañeros, que los quiero mucho, porque han sido un gran apoyo para mí. Y gracias a ustedes también he salido adelante. Quiero agradecerles también por escucharme, por entenderme, y gracias por su comprensión. Eso. Bueno, amigos, después de este interesante comentario que nos hizo Mabel, vamos a hacer un corte musical y ya volvemos en más de Radio Diferencia. ¡Oh, hermano! ¡Oh, hermano! ¡Oh, hermano! ¡Oh, hermano! Si tuviera un martillo, golpearía en la mañana, golpearía en la noche, por todo el país. Alerta al peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una campana, tocaría en la mañana, tocaría en la noche, por todo el país. Alerta al peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una canción, cantaría en la mañana, cantaría en la noche, noche, por todo el país. Alerta el peligro, debemos unirnos para defender, pam, pam, pam, pam, la paz. Ahora tengo un martillo, ahora tengo un martillo, y tengo una campana, y tengo una campana, y tengo una canción que cantar, canción que por cantar, todo el país, por todo el país. Martillo de justicia, campana de libertad, y una canción de paz. Europa 1978. Cuando estuve en Madrid en enero del 78, fumé hachís y quedé con una pálida de 3 horas sin saber lo que pasaba con la cabeza sobre una mesa redonda. Valentín, el uruguayo que me tenté con él, se preocupó de tal manera que me esperó hasta que me recuperé 3 horas después. La madre de mi hija, Australia, tomaba jugo de peyote a los 20 años de edad dentro de la Universidad de Prusia, por allá por el año 89. Era preciosa, cutis de losa, y ahora tengo una hija maravillosa. Fumaba en mi época prensado y cogollo. Las conversaciones eran clases magistrales de historia y caracterizábamos distintos papeles hasta que nos cansábamos de conversar. Luego me decían: hombre mirando al sudeste, y Rambó, era los años 90 en Concepción. Tuve que volverme el año 78 en marzo al país donde pernocté siempre de mi nacimiento, ya que me encontraba sin litio en el cerebro y me lo comenzaron a dar el año 97. Muchas gracias, Lois. Bien, Lois, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a continuar. Acaba de llegar la su eminencia Roberto Primero. Se está sirviendo un café. Oye, más pero ratito Roberto, va... que nos cuente del triunfo azul. Pero déjame primero ir con la Mabel. Vamos a ir con la Mabel, que va a hablar acerca del Maestro 8. ¿Qué nos trae para hoy día, Mabel? Bueno, yo les voy a hablar de la felicidad y de la infelicidad. Ya. Nadie cree en la felicidad. Parece que el hombre no puede ser feliz. Si hablas de tu depresión, de la tristeza, de la infelicidad, todo el mundo se lo cree. Parece algo natural. Si hablas de tu felicidad, nadie te cree. Parece algo antinatural. Tras 40 años de investigación sobre la mente humana, Freud, que trabajó con miles de personas y estudió miles de mentes perturbadas, llegó a la conclusión de que la felicidad es algo ficticio, que el ser humano no puede ser feliz. Como mucho podemos hacer las cosas un poco más agradables, pero nada más. Como mucho podemos disminuir un poco la infelicidad, pero lo que se dice ser feliz, a eso no puede llegar el hombre. Parece muy pesimista, pero si nos fijamos en la humanidad, esa parece ser la situación, parece que es así. Solo los seres humanos son felices, son infelices. Algo va mal en lo profundo. Os lo digo por experiencia propia, los seres humanos pueden ser felices, más felices que las aves, más felices que los árboles, más felices que las estrellas, porque los seres humanos tenemos algo que no tiene ninguna ave, ningún árbol, ninguna estrella, tenemos conciencia. Pero al tener conciencia existen dos alternativas, llegar a la felicidad o a la infelicidad, tú eliges. Los árboles son felices porque no pueden ser infelices. Su felicidad no es una cuestión de libertad, tienen que ser felices, no saben ser infelices, no tienen otra posibilidad. Los pájaros que trinan en los árboles no son felices por decisión propia, sencillamente son felices, porque no conocen otra cosa, su felicidad es inconsciente, natural. Los humanos pueden ser tremendamente felices y tremendamente infelices, y son libres de elegir. Esa libertad es peligrosa, esa libertad es arriesgada, porque tú eres el único responsable y algo ha ocurrido con esa libertad, algo ha ido mal. El ser humano parece andar cabeza abajo. La gente va en busca de la meditación. Necesitáis la meditación únicamente, no habéis elegido ser felices. La meditación es una medicina. Si estás enfermo, necesitas una medicina. En cuanto te decides por la felicidad, en cuanto decides que vas a ser feliz, no te hace falta la meditación. Entonces la meditación empieza a surgir por sí misma. Bueno, este ha sido mi tema de la meditación, de la felicidad. Y yo quiero decirle algo, que yo considero que las personas, cuando buscan su interior, su parte espiritual, sus emociones internas, encuentran la felicidad. Si se basan en las cosas materiales, en el exceso de materialismo, dejan de ser felices. Pero nosotros cuando somos niños venimos con la felicidad innata. Y es cuando somos adultos que vamos dejando de ser felices. Porque nos apegamos a los bienes materiales, a las cosas del momento, y no miramos nuestro interior, que ahí se encuentra la verdadera felicidad. Esa es mi opinión, que quería compartir con ustedes. ¿Qué opinas tú, Kalin, al respecto? Bueno, mira, la verdad es que los niños son felices cuando, del momento que nacen hasta que toman personalidad. Porque típica la pregunta para un niño que tiene 3 años. Mijito, ¿usted qué va a hacer cuando sea grande? Bueno, a los 3 años. Y el niñito le pregunta, ¿usted qué quiere ser cuando grande? Que doctor. Y ya está, el niño no está pensando en el presente, que es niño, sino que ya se está proyectando cuando tenga 30 años, después de la universidad. Entonces, en ese momento en que los adultos invaden a los niños, el niño deja de ser niño y se transforma en algo que puede realmente no ser feliz, porque va a estar dependiendo de lo que dices tú, lo material. No tengo casa, no tengo auto, no tengo piscina, no tengo... Y además que la otra cosa es que la mente siempre está buscando algo que querer. Por ejemplo, yo nunca he encontrado que una persona sea feliz, porque siempre quiere algo más. Por ejemplo, una persona tiene una mansión y después quiere agrandar la mansión. Quiere agrandar la mansión. Después que no tiene la mansión agrandada, quiere ponerle una piscina. Después le quiere poner una piscina más grande. Después quiere ponerle otro auto. Después quiere tener un fondo. Después se compra un fondo, quiere tener el fondo más grande. Y así se va más explayando y nunca logra, digamos, saciar su sed de deseos. Los deseos son una cosa que ¿te no... ¿Te digo una cosa? Yo me considero una persona feliz. Me considero dichosa porque he recuperado mi salud, he encontrado mi interior. Yo medito también y me vuelvo a la parte espiritual. Y me considero una persona muy espiritual y dichosa de la vida. Desde que encontraba la salud, me considero feliz. Claro. Pero antes era infeliz. Cuando estuve enferma, estabas condicionado. Sufría de las crisis de pánico, claro. Y no podía reaccionar. Y ahora que estoy con mi medicamento, he encontrado la armonía. Esa es la idea. Yo creo que todos los que estamos acá estamos en cierta medida compensados. porque si no estamos acá y estamos descompensados, estamos allá en la sala. O sea, espérate, ponle el micrófono. De hecho, si a Mabel le propusieron en el asunto que contó del trabajo, es por algo. Claro. Porque eso se lo están ofreciendo a las personas que están mejores, que están compensadas, que están bien. Entonces, yo eso le decía a mi señora ayer, eso lo... Por ejemplo, mi señora, ¿qué hace? Mi señora es una persona que se levanta, se pone sobre la, se echa en la cama y prende el televisor. Lo que estén dando, lo mira. Entonces yo le digo, pero mi amor, mira eso. El televisor tiene la desventaja que tú no haces nada, no creces como persona. Lo apagas el televisor y quedas en el mismo lugar que tenías cuando lo prendiste. No ganaste nada. Te entretuviste, perdiste 5 horas de tu tiempo y no ganaste nada. ¿Por qué no lees un libro? ¿Por qué no lees? Tienes acá, mira, debe tener unos 20 libros que son de ella, que él podría agarrar cualquiera y leerlo, o releerlo para entender más. No lo hace. Todo eso ahí se nota que está depresiva y de salud no está bien. ¿Cachai? Porque está siempre condicionada al televisor. Ahora, cuando está conmigo, desgraciadamente, como vivimos en una pieza, por ahora, yo le digo, mi amor, cuando tengamos la casa, usted le ponga un televisor y vea toda la tele que quiera, si es que tiene tiempo. Yo me pongo a escuchar música o a leer. Que eso, la lectura te expande la mente, te sirve para proyectarte, te sirve para imaginarte cosas que a lo mejor, si la Pati lee un pasaje de un cuento, se lo va a imaginar de una manera. Si lo leo yo, me lo va a imaginar de otra. O sea, cada persona le va a poner un poco de lo suyo para hacer un debate general sobre el cuento que hemos leído, ¿cachai? Pero el televisor no te pide, no te deja hacer nada porque está todo hecho. Te sentás a mirar nomás. Ese es el gran problema. Y más encima, si le agregamos que estamos viendo programas de farándula, peor, pues, saberle la vida al famoso, ¿de qué sirve? De nada. Pero volviendo al tema de la felicidad, quería preguntarte algo, Karim. A ver. ¿Tú eres feliz? Mira, yo soy, digamos... Sí, claro, si lo vemos con lo que dijiste tú, de que el sentido material condiciona, no soy feliz, porque vivo en una casa que la comparto con gente que no conozco, gente desaseada, gente que no es ordenada, usan el baño y lo dejan como quedó nomás, no lo limpian, uno tiene que estar limpiando, uno tiene que estar tirando la cadena, uno tiene que estar pasando paño y la gente no lo hace. Vivo en una pieza que no es bonita, está llena de cajas. ¿Tú conoces la casa? Sí. Ahora está peor porque nos cambiaron a otra pieza y nos devolvieron la pieza que estábamos antes, donde nos viste tú, y están todas las cajas ahí. Parece bodega la cuestión. No me gusta, pero es lo que hay. Si yo dejo de pensar en eso y pienso en los millones que va a recibir mi señora, que me va a permitir cambiarme de casa, claro, ando llorando. ¿Cachai? Porque digo, ya no ha llegado, ¿por qué no llega? El señor no me escucha, rezo y no pasa nada, nadie me pide que yo ponga algo de mi parte, y si pongo algo de mi parte no sirve para nada. ¿Hasta cuándo voy a tener que esperar? La fecha tope era el 4 de marzo, o sea, el lunes que pasó. Ahí nos iban a llamar para decir cuándo firmamos y todavía estamos esperando. Ya estamos a sábado, el lunes vamos a llamar a ver qué pasa, no pasa nada, etcétera. Pero si yo condiciono mi vida a ese dinero que vamos a recibir, soy totalmente infeliz. Sin embargo, si yo lo dejo de lado y veo lo que tengo, soy feliz, porque tengo casa, comida, esposa, puedo venir para acá, etcétera. Yo soy feliz porque... No soy una persona apegada a los bienes materiales. Tengo bienes materiales, pero no los considero lo primordial. Y busco la parte espiritual siempre. Claro, eso es bueno, hay que tirarse para adentro, digamos. Y miro hacia adentro de mí y busco recuerdos de mi infancia, la felicidad que tuve. Por ejemplo, hay una cosa, mira, en relación a mirar a Dios hacia adentro, hay gente que no cree eso. Por ejemplo, ¿cuántas personas van a una iglesia X, no digamos católica, evangélica, la que sea? Van a buscar a Dios ahí, creen que van a la iglesia porque Dios está en la iglesia y no se dan cuenta que la iglesia es el cuerpo. Cuando uno dice el templo, cuerpo de Cristo, es uno es el cuerpo de Cristo, porque tu cuerpo es el cuerpo de Cristo según los cristianos, pero hay que mirarlo de esa forma, ¿cachai? O sea, no es necesario, no digo que no hay que ir a la iglesia, pero no es necesario, digamos, hacerlo. Eso era, amigos. Vamos a ir a un corte musical de nuevo. Tengo lugar en la tierra. mis manos son lo único que tengo, y mis manos son mi amor y mi sustento, y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento. No hay casa donde llegar, mi padre y mi madre están más lejos de este barrial, más lejos de este barrial, más lejos de este barrial que una estrella. Y mis manos son lo único que tengo, y mis manos son mi amor y mi sustento, y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento. Amigos, después de ese bonito tema musical, nos vamos a dejar con Lois, que quiere dirigirse al país. ¿Está grabando? Conferencia de prensa con el alucinado doctor Jenkins, el doctor de todas las ciencias humanas, que ha venido aquí en pos de mi persona a interpretar a mi gran amigo Richard Harris, o sea, a mi gran amigo, se me olvidó el nombre. Por eso, en este instante tan preciado, digamos, como decía un actor cuando estaba actuando y que falleció muchos años atrás, un actor, actorazo, tampoco me acuerdo cómo se llama, no, ese usurpador. Anda al grano, vamos al tema. Estoy hablando de actor, no de usurpador, Lucho. Usurpador, no. Piñera. Entonces, lo que yo quería decirles era que le quería preguntar a Calín, con toda bienaventuranza, yo encuentro que está nervioso porque tenía que haber llegado los 100 guatones en 4 de marzo y todavía no lo hacen firmar la letra chica. Contéstame, Calín, ¿estás nerviosa o no, weona? Bueno... Mira, Gaya, te digo una cosa, o sea, 100 palitos no deja de ser menos. No, oye, y ojo. Me hago amigo al tiro, ojo, tuyo. Son dos herencias. ¿Y la otra la es herencia, por cuánto? La herencia chica es de 100 millones. ¿Y esa es la herencia chica? Sí, tú dijiste que la chica era de 100 y el otro 24. No, la herencia chica va en 100 millones más o menos. Ya. Porque leí el contrato de venta. Sí. Y la otra que no se ha gestado todavía por un problema de que el terreno está dado en hipoteca al banco. O sea, burocracia. Hay que liquidar eso. Esa debe ser unos 150 milloncitos más. Ya, pero dime, o sea, una... son 250, digamos. 250. Con eso invito a la... Claro, de con eso invito a la Mabel a comer un rico... Claro. Y a ser la beneficiaria. A nombre de la radio. La Mabel va a representar a la radio entera. Yo la invito a comer. Eso te quería eso. Preguntar. No, pero... Ubícate, boy. Ubicatex, tómate un Ubicatex. Mira, yo te quiero decir una cosa, Rodrigo. Yo soy un hombre casado. Casado con B corta. Así que, con libreta y todo, así que no. Casado con B corta y con falda blanca. No comete eso. No tengo plata para comprármelo. No, te compraste el anillo, no me lo he comprado por eso. Me ya. Sí. Eso quería decir yo nomás. Actuarios. Oye, muchas gracias, Mabel. Pero, ¿sabes qué, Mabelita? Te voy a pedir, por favor, que la hoja de acá, la que está en blanquito, le pongáis alguna dedicatoria. Eso. Con la fecha y todo. Buscan, Roberto, buscan. Roberto, bueno, que ahí... Acaba de llegar nuestro amigo Roberto, que llegó con una polera bien que deja su sexualidad es como bien bien rara con esa polera, porque esa es una polera como de niña quinceañera. Mabel, te mandó saludos a Isabel. También mándale saludos. Sí, porque dijo que si la veía, Clico me dijo dándole saludos, porque te no apareció por Renacer. Oye, aquí somos todos millonarios aquí, no sé por qué hacemos aquí en esta sala tan chica. Gracias, presidente Piñera. Deberíamos estar en el Hotel Gala. Bueno, les quería contar de que esta semana se jugó la Champions League y resultado sorpresa y no muy sorpresa, sobre todo que el Real, el equipo de Josep Mourinho, derrotó al Manchester City de Sir Alex Ferguson. Y Ronaldo no celebró el triunfo porque, ¿te acordás, Juan, que jugó en Manchester United? No, en United. ¿Te acordás, Juanito, que Van Persie jugó con Ronaldo en el Manchester United y no celebró los goles ni el triunfo? Incluso fue a abrazar al entrenador de Alex Ferguson, que fue condecorado la reina, y en el New Stafford. Pero el equipo que me interesa a mí, hay dos equipos que están interesantes, que pueden interesar a Chile, son el Liverpool y el Manchester City. El Manchester juega el Kun Agüero, Zabaleta y Carlos T. de la Pache. ¿O no, Juanito? Y Joe Hart, el arquero de la selección inglesa. Y lo otro que quería decirle es que Real pasó a la segunda, a la cuarta final. El Paris Saint-Germain también clasificó con el Zlatan afuera porque jugó la Bessi, Campagnaro y Martín Cáceres. Y también clasificó. El otro clasificado de Barcelona se sabe esta semana. ¿Con qué juega el Barça? Con el Milan. Sí. ¿Cómo salieron? No sé cómo salió. Ganó el Milan. Sí, ahora juegan esta semana. Oye, Roberto, ¿por qué no pasamos al tema de los equipos locales acá de Everton y Wander, que tienen buena campaña en estos últimos partidos? En de local, en el Lucio Farilla. Fue sorpresa porque Coreloa ha aumentado su poderío. Está embalado bien bueno el equipo. Y esperemos que Wander saque un resultado, si no, no va a ir para abajo. Vamos a sacarla a poquito. ¿Wander juega hoy día en San Carlos de Apoquindo? Partido de alto riesgo, sobre todo los cuicos del barrio alto de San Carlos, Santa Rosa, Las Condes. Pero los cuicos de Santa Rosa, Las Condes, han tenido muchas series de dificultades, sobre todo cuando juegan con Wander o Colo Colo, la U. Y el estadio no tiene mucha seguridad, pero es como un estadio de Europa, no tiene reja ni todo eso. Y muestran a un cruzado, un caballero medieval, que es el símbolo de la barra de los cruzados. ¿Te acordás de Raimundo Topper, Juan? Raimundo Topper Lyon, que murió, se cayó un segundo. ¿A dónde? Se tenía problemas psicológicos. ¿Y a dónde vivía? ¿En qué parte de qué país fue eso? Problemas psiquiátricos, en Costa Rica parece que fue. Sí, era gran amigo de Lucas Tudor. Quisiera ser un pez para navegar contigo en la cintura y hacer burbujas de amor bajo la lluvia. Me tengo que tomar un antiripal. No, pero linda. Mucho cigarro me está dejando afónico, Lucho. Linda. Bueno, Wander, Everton iba embalado y tuvo varios triunfos local y empató con la U, pero tenía buena campaña y tenía buenos resultados. A pesar que ya ha jugado visita local, también le juega bien. Pero no comprendo la caída que tuvo, tan sorpresiva, porque aunque Coraloa esté bien, Everton armó un buen equipo con el Víctor Hugo. Y como está en el Riveri Muñoz, ¿qué más está, Juan? Claro, lo que yo te quería decir, Roberto, que otra cosa que está pasando con los equipos grandes como Colo Colo, la U, que los jugadores ex-guanderinos son los que se están luciendo. Por ejemplo, en el caso de Uvilla y en el caso de Carlos Muñoz. Carlos Muñoz viene a Wander, se devuelve. Si quiere venir a Wander. No, pero ¿cuándo le van a pagar? Carlos Muñoz yo creo que se va a ir para afuera. ¿Pero él que le exige una remesa? Yo creo que Carlos Muñoz se va a ir a... ¿Qué es el pase, Juan? Se va a ir a Europa. Yo creo que se va a ir a Europa. Y lo otro, que la Copa Libertadores hemos... New Soul Boy era un monstruo para nosotros. Y pasamos la valla. ¿O no, Rodrigo? Y le tapamos la boca a los colocolinos. Bueno, y así somos. Igual, qué triste que perdimos, pero... perdimos con Wander de allá en Quillota. Claro. Wanderismo. No, pero lo otro que abrió el código camarín CDF, Lucho. Lucho, en código camarín, habló Sergio Bernabé Vargas. La entrevistada le dijeron que el 2-0 era bueno, porque podían asegurar en casa con los que perdieran 1-0, por los dos goles de visita valen doble. Pero habló de la crítica que le hizo ayer en Herrera por descolocar la Herrera, que él tuvo la culpa del descuento de New Soul Boy, de los leprosos, ¿no, Juan? Habló con grande brío y dijo que, bueno, yo traje un gol a Chilaer, y como yo me nacionalicé, y a pesar de todo deseo lo mismo a la selección chilena, porque yo un día hasta el presidente de la República dijo que me viniera a la selección chilena, y me nacionalicé, y mi señora se quedó en Chile. Oye, pero ¿no jugó Pablo Garcés? ¿Ah? ¿No jugó Johnny Herrera jugó o Johnny Garcés? Jugó Johnny Herrera. Y lo que criticó fue que puso a dos centrales en la esquina y no ponerla al medio. ¿Y el Pepe Roja? Por eso, Pepe Roja central, ¿no? Ahora se nos viene un corte musical, ya que estamos medio plateados con el comentario deportivo. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Bueno, antes que nada, quisiera comentarles que hace una semana y media atrás fui con mi hija de 13 años al cine. No sabíamos qué película ver y entramos a ver Los Miserables, la novela de Víctor Hugo, en una nueva versión, bastante buena, es recomendable, pero les advierto que es musical, nosotros no sabíamos, pero quedamos realmente impresionados por los efectos especiales y por todas las actuaciones, que son magníficas, así que es muy recomendable Los Miserables de Víctor Hugo para los que la quieran ir a ver. ¿Fuiste al Teatro Municipal? No, fui al Cinemar de Viña. Antes que me corte el Luchito, tengo que decirle a Juan y a mi amigo y compañero presente que yo teniendo en la casa, ya cuando viví en Concepción, teniendo 10 o 12 años de edad, 10 entre 12, un libro me llamó la atención. Era un libro grueso, pero de hoja blanda. Y decía Los Miserables. Y leí más abajo Víctor Hugo. Y me di cuenta que Los Miserables era mi propia familia donde estaba viviendo. Lamentable referirse a la familia así de miserable. Pero por lo menos nos hablaste de la fuerza. Michelle Bachelet responde a críticas del gobierno por gestión en materia de género. Sábado 9 de marzo, publicado por Javier Cisterna. La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, respondió desde Nueva York al presidente Sebastián Piñera por las críticas que han realizado desde el gobierno por su gestión en las políticas públicas en favor de las mujeres durante el periodo que fue la máxima autoridad de nuestro país. En este sentido, Bachelet aseguró que son las mujeres chilenas las que deben juzgar las tareas que realizó durante su periodo de gobernabilidad. Y reiteró que sobre su eventual candidatura a las elecciones presidenciales hablará durante este mes. Michelle Bachelet hizo estas declaraciones en el marco del Día de la Mujer, celebrado este viernes, donde volvió a saludar a todas las mujeres del mundo y en especial a las de nuestro país, asegurando que en ONU Mujeres han avanzado en el derecho de la mujer y que muchos gobiernos se han sumado a tomar nuevos compromisos en favor del género femenino. Debo aclarar que hay una fulana que es de gobierno, no me interesa que sea gobierno, la famosa doctora, ¿cuánto es? Cordero. La doctora Cordero, no sé qué tiene en la lengua, si una serpiente o un sapo, que respecto a la expresidenta y presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y otra persona de género femenino, la doctora las trató gratuitamente de mariquita o mariconas. Yo lo leí en un diario. Esta doctora Cordero cree que con sus matonajes estamos todavía en la época del dictador, su presidente público, y quiero decirle que la próxima vez que yo vea que en un diario sale esto, le voy a poner una bomba en su casa. Gracias. Bueno, esta señora Cordero, no le quiero decir doctora, porque creo que el nombre de doctora le queda grande. Yo he tenido la oportunidad de escucharla en el cable, en un programa donde la entrevistan, y tira y reparte excremento para todos lados. Es un verdadero ventilador. Hay que recordar que esta señora vendía licencias falsas en una módica suma, o sea, de doctora no tiene nada. Yo no sé cómo esta señora se puede haber ganado un título de psiquiatra, porque es psiquiatra según ella. Claro, entonces, además que es fascista, es de ultraderecha, es dañina, tiene una lengua como una espada, y yo creo que deberían meterla presa. Lo mínimo que podrían hacer. No, yo creo que si es fascista o es lo de menos. Lo que yo digo es que ella no se complica, ella dispara, aquí vengo yo, allá vengo yo, y hace, para mi gusto, no hace daño, se refleja ella como un daño psiquiátrico, la cual debe tomarse ella quieta pina y también aerosol. Muchas gracias. Aclárame eso, ¿para qué va a tomar aerosol? Para que se envenene y deje de hablar weas, púa. Claro. We'll be right back. Continuando con nuestro loco programa, lo voy a dejar con Karim, que nos va a traer su poesía, que nos trae toda la semana, y hoy día, ¿qué nos va a presentar Karim? Vamos a baile, dijo el Fire, no tengo ganas, dijo Rana. Y vestemos al león, dijo el ratón, pero es muy lejos, dijo el conejo. De aquí a 100 leguas, dijo la yegua. ¿Por qué camino?, dijo el zorrino. No puedo serlo, le dijo al perro. Hace un rancho, dijo el carancho. No tiene alero, dijo el jigüero. No tiene luz, dijo el avestruz. Y si me aburro, le dijo el burro. Un día la brújula, que ya era muy viejuela, chocó con burbujola y cayó en mis tejulas. Prontito la bóbula metí en una cajula. Hoy con su escobula yo barro la jula. Qué brújula pábula y conservadora. ¿Por qué no vola bula en aspirada? Yo quería recordarles que en el día de ayer se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, y yo le quiero, a nombre de la radio, de todos los integrantes de Radio Diferencia, mandar un saludo cariñoso, cordial, solidario a todas las mujeres, especialmente a las de la radio, que son Karim y Mabel y Patti, ¿cierto? Y a todas las mujeres que nos escuchan a través de Radio Placeres. Así que un gran abrazo desde acá. Lamentablemente tengo que decirle, chiquillas, que acá tengo unas cifras que me acaban de entregar, que dice que un estudio de la consultora Previsionarte detectó que las mujeres obtienen una jubilación 33% menor que los hombres. También les quiero decir que somos el país con la peor desigualdad entre mujeres y hombres en América Latina. Y según lo que hemos escuchado de las autoridades actuales del gobierno, dicen que ha mejorado mucho el asunto de la mujer, sus reivindicaciones, su jubilación, su sueldo, etcétera, y que hemos avanzado en 3 años del gobierno de Piñera más que los 20 años de la concertación. Pero, y así como han dado otras cifras más de desempleo, de que han subido los sueldos, de que ha subido todo, y que la gente está mucho mejor. Pero si nosotros hacemos una entrevista a la gente en la calle, y también eso se ha visto en algunos medios de comunicación, ¿no?, que la gente no percibe las cifras oficiales. ¿No te parece, Lois? Sí, yo tengo un tanto de conocimiento porque leo exigentemente la primera hoja de cada diario y ahí me estopeto solo. Me acuerdo que decía bien claro, las pensiones de las personas que recibían hasta 600.000 pesos al mes bajaron a 150. Imagínate cómo está la cosa. Luis, ¿y qué pasa, por ejemplo, con respecto a otros países, por ejemplo, las pensiones que recibimos nosotros los pacientes psiquiátricos? Yo conozco la pensión de un gran camarada y amigo mío, lo voy a nombrar que con, por el nombre, porque su apellido no lo conozco, Raúl. Él recibe, él vivió en la RDA, estuvo en la Unión Soviética antes de la caída del muro de Berlín y estuvo en Suecia y recibe una estupenda pensión para mi gusto de 450 mil pesos que se la dio la corona sueca por tenerlo a él como loco, paranoico. Loco paranoico. Esquizofrénico paranoico. No, loco, seguramente, pero loco paranoico. Pero es muy buena persona. Cuando hablo con él, me inspiro realmente en el lado izquierdo de mi hemisferio cerebral. Y la señora ya no aguanta más los diálogos que tenemos los dos, pero eso no es cuento mío. Ella me dice, si no, háblame de cualquier cosa menos de política porque yo no sé nada. Pero si se siente inmiscuida en mis conversaciones secretamente para ella, que abre la ventana de la cocina, ella debería aceptar de que yo, si ella me gusta que yo soy político, debería hablar de política, pero tampoco, o sea, con eso los pinochetistas, tengo que decirlo, se pasaron por la guardia al resto de personajes, personas, individuos llamados entre comillas chilenos que se los mandaron a guardar, pues. Bueno, Lois, ¿qué pasa con respecto a un tema que no hemos tocado, como nos dicen de allá de los controles, para nuestros amigos de Radio Placeres que nos escuchan, sobre la muerte del comandante presidente Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué pasa? Quería escuchar tu comentario con respecto a la muerte y con, bueno, respecto a lo que se viene para Venezuela y para América Latina. Sí, total. En principio, él era tan caracterizador, tan personaje público, sobre todo los otros, mi primer ministro y presidente de toda Europa Oriental, Occidental y América Central y Sur del país. ¿Cuál fue tu pregunta? No, no es una pregunta, ¿no? Yo te estoy diciendo que hagas un comentario. Yo le seguí la pista porque salió en la tele. Bueno, primero él fue militar de derecha, tengo entendido, antes de tomar el poder. Luego fue golpista el 2002, creo, y estuvo 2 años en la cárcel por hacerle un golpe de mano a un fulano que parece que era demócrata, no estoy seguro. Luego de eso tomó el poder y se sació, se limpió las fuerzas armadas de su país, Venezuela, poniéndolas al servicio popular, al servicio del pueblo. Toda su carrera magistral que hizo después de aquella época lo pueden dar a crédito las noticias, la televisión. Fue un hombre muy sabio, un hombre muy bolivariano, que lo único que quería en su país era que hubiera educación, y yo creo que lo logró, educación y salud gratis para todo el pueblo venezolano. Y en una oportunidad alguien por ahí, aquí en Santiago, dijo, es lo que venía siendo Allende, y aquí no lo dejaron, pero acá lo dejaron. A Chávez lo dejaron, lo que Allende estaba haciendo en Chile 30, 40 años antes. Entonces, por eso que, ¿por qué no se metió a Estados Unidos? Porque como ya Estados Unidos había dejado la cagá en Chile, ¿cómo se iba a meter en Venezuela? No, se le pierde el gobierno. Me decía Raulito, mi personaje querido de la pensión, que hasta el día de hoy los norteamericanos le tienen terror a los soviéticos o a la Rusia. Mira, a mí no me gusta hablar mucho de lo que dicen de los personajes, lo que dicen de Chávez, de lo que dicen de Allende, sino que me gusta lo que hicieron, lo que fueron. No, me gusta reproducir lo que ellos dijeron. El comandante Chávez dijo en una entrevista a Amaro Gómez Paulo acá en Chile, cuando lo estaban entrevistando, dijo que él tenía 19 años cuando fue el golpe de Estado en Chile. Y él era cadete, y era cadete del ejército, y ahí ya sus ideas eran de izquierda. eran completamente izquierdos. Es lo que me pasó a mí. Claro, espérate. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que él fue un militar de izquierda. La revolución bolivariana de Venezuela dijo que era una revolución armada, no como la de Allende, que fue desarmada. Claro. Esa es la diferencia. O sea, aquí las Fuerzas Armadas venezolanas estaban con el gobierno. De Chávez. Exacto. Cuando lo trataron de dar el golpe de Estado, que Chávez estuvo 48 horas preso, sí. En la última instancia, cuando le hablaron por teléfono con un comandante de la Fuerza Aérea para venir a apoyar el golpe, el comandante le dijo, sí, estamos dispuestos a ir inmediatamente a apoyar a nuestro presidente Chávez. Y ahí se les cayó el golpe de Estado, porque la Fuerza Aérea está apoyando a Chávez. Entonces, esa es la diferencia con los fascistas de acá de chileno. Claro. Por ejemplo, Mao Zedong. Mi abuelo me habló de Mao Zedong desde que yo tenía 8 años. Mao, por eso no entiendo a mi abuelo. Yo creo que era demócrata liberal. Mao tenía un cerebro superior. Sí, pero si acuérdate que las primeras carretas para el trigo eran las mujeres femeninas de China. Mao produjo la gran revolución cultural. Claro, del poder de la palabra. Claro. No con este que tengo al lado que quiere hablar no sé qué hueva, Roberto. Aquí imagínate, toman preso a tres cabros de 18 años bolivianos porque cruzan la frontera, claro, con un fusil. Y tenemos los norteamericanos metidos aquí mismo en Concón y ahí no dicen nada. Yo sé que los puede sacar. Yo sé que los puede sacar. ¿Qué los puede sacar? La Bachelet. ¿Tú crees que la Bachelet lo va a sacar? Sí. Se nos olvida una cosa, estos tres bolivianos que cruzaban la frontera lo hicieron por un paso no habilitado, o sea, eran ilegales en el país. Oye, la regla es así. Seguramente no los estoy defendiendo. Los traficantes de coca iban a pasar por un parte habilitado. Pues, ¿qué hacían tres militares pasando por un lado? No entiendo. Oye, aquí, ¿tú crees que la frontera es primera vez que se cruza una frontera gente en forma ilegal? Se cruzan todos los días. Todos los días cruza gente ilegal, todos los días narcotraficantes, gente de una cuestión de una demostración de fuerza de parte del gobierno Piñera de apaciguar al gobierno de boliviano, de una cuestión de propaganda nacionalista. Eso es. Soldados bolivianos, la doctora Cordero, que estábamos hablando delante. En un programa de televisión dijo que Evo Morales tenía un CI bajo, que los soldados eran poco menos que monos, que simios, en esos términos. Claro, así que tenían un CI súper bajo, que era gente muy ignorante. Oye, esa mujer es terrible, compadre, es un peligro público. No, yo digo una cosa, Juan, te encuentro toda la razón. Ellos iban detrás en una camioneta o camión o lo que sea, a unos 500 metros o 1500 metros detrás de unos traficantes de coca. Cállate, no estoy corriendo la maratón. Entonces, en ese momento pasa la frontera chilena pensando que lo estaban haciendo bien porque ellos no querían pasar la frontera chilena, querían arrestar a estos cocainómanos. Y estos cocainómanos le pasaron el aviso a los pacos que estaban ahí, y en vez de ir a los presos a los cocainómanos, metieron presos a los bolivianos soldados, pues. Acuérdate, no es raro que acá la policía chilena esté implicada en casos de contrabando, de tráfico de drogas. El otro día pillaron un paco, ayer o anteayer un paco, lo pillaron en el auto traficando y le fueron a allanar la casa y le encontraron más coca. Nos vemos la próxima semana y que estén todos bien. Gracias. Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos, por la expresión radiofónica.